Hola, buenos días, bienvenidos al podcast de Ragna la Roja. La verdad, no tengo mucha idea de cómo se manejan estos chismes, así que lo que he hecho ha sido buscarme el vídeo que me explicaba cómo hacerlo e intentarlo. Me lo tomo como hablar por radio, digamos que hasta cierto punto pues va a ser como una especie de programa que yo creé en el que yo hable de lo que me dé la gana, con la ventaja de que si alguien no me ha escuchado, podrá escucharme cuando quiera, no tiene por qué ser ahora. ¿Y de qué podemos hablar en esta primera vuelta? Pues, excelente pregunta. Vamos allá. El otro día leí una noticia que me llamó la atención, por comentar algo divertido y que a todo el mundo nos guste. Básicamente decía algo así como que se puede vivir sin sexo si eres hormiga. Efectivamente. La noticia hablaba de hormigas que tienen un tipo de reproducción un tanto especial. La especie se llama Mycocerupus smithii o algo así, ¿no? Y es una especie que es capaz de procrear sin ningún tipo de intercambio sexual y se clonan ellos mismos. Obviamente son todos mujeres. No hay machos. Y la descendencia que tienen es genéticamente idéntica. Es decir, que si estas hormigas por un casual fueran idiotas, todas las hormigas del hormiguero serían idiotas, ya que serían iguales a la primera. Pero bueno, cuestiones de genética aparte, ¿no? Lo llamativo para mí fue que la reproducción asexual pues debía de ser algo bastante común para los científicos, ya que decían que bueno, pues la reproducción asexual en hembras es excepcionalmente rara en hormigas. Hombre, en hormigas y en todos los bichos que yo conozco. Pero bueno. Y luego, bueno, señalaron una serie de ventajas que, digamos, que es lo que más me llamó la atención, ¿no? Y cito literalmente: evita el coste energético de producir machos y dobla el número de hembras reproductivas que surgen en cada generación. Dobla, o triplica, o centuplica, depende del número de huevos que pongan las hormigas. Y la única duda que a mí me preocupa después de leído este artículo es, si no tienen sexo, ¿cómo se divierten estas hormigas? Y ya que estamos, comentar que lo que se está escuchando de música de fondo es Bye Bye Blues de Bill Wyman. Alguno se preguntará, ¿y quién es ese señor? Ese señor fue un bajista de los Rolling Stones que, bueno, acabó siguiendo su carrera en solitario. Como cosa curiosa, señalar que esta persona trabajó con Darío Argento en la película Fenómena haciendo la banda sonora, parte de esta banda sonora. Y ahora que termina la canción, comenzamos con una bonita versión de un clásico, el Dear Prudence de los Beatles. Por cierto, para todos aquellos que sean amantes de la música, señalar que la canción está sacada del The Blues White Album y que los intérpretes son Charlie Musselwhite y Colin Meaden. Siguiendo un poquito con noticias curiosas o llamativas, decir que acabo de descubrir que según la revista Vanity Fair, o según sus lectores, Angelina Jolie es la mujer más guapa, o la que mejor puntuación tiene. En fin, me imagino que sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Pero sigo sin entender mucho el éxito de esta mujer. No termino yo de verlo claro. No niego que la mujer está bien, es guapa, pero entre que parece que se lleva toda la vida dándole besos a un desagüe y luego que cada vez que la veo me entran ganas de comerme un bocadillo a ver si yo consigo tener un poco más de carne que ella, no sé, ¿qué es lo que buscan los hombres? Por cierto, que con tanto comer bocadillo, al final obviamente he conseguido tener bastante más carne que ella. Pero bueno, no vamos a culpar de los problemas de obesidad a otras personas. El problema es mío. Y siguiendo un poquito, porque la canción me obliga a seguir hablando, vamos a comentar alguna noticia más. Me comenta una amiga que hay un concurso de microrrelatos, al parecer. Lo debe de haber sacado la editorial Vocento o algo así. Y debe de tener buena pinta, por lo que ya me ha dicho. Vamos a ver, para los que estén interesados, basta con entrar en cualquier página de periódicos de este grupo, de Vocento, que me parece que son El Correo, Deia, Diario Vasco, alguna cosa de esas. Y por ahí buscar concurso de microrrelatos, entrar, y es bastante sencillo. El relato tiene que ser extremadamente breve. 200 caracteres. 200 caracteres dan para dos frases cortas. No se crean ustedes que da para mucho más. Y se escribe allí mismo, se pone el título del relato, nombre, apellidos y correo electrónico. Desde luego, como iniciativa es muy bonita y por lo que yo he podido ver dentro de los relatos hay cosas bastante interesantes. Los relatos de mi amiga todavía no salen, por lo que yo he podido ver. Ya hablaré con ella y si no, que me los mande para poder leerlos aquí. A fin de cuentas, son tres frases y se leen en nada. Obviamente, los relatos de otras personas no los puedo leer. No estoy autorizada para ello. Pero bueno, los de esta amiga sí. Y si por un casual a mí me diera por escribir algo, también lo leería, claro, porque no iba a hacerlo. De todas formas, el relato tan breve, me parece bastante complicado. En dos frases tienes que condensar todo. Uf, muy duro, muy duro, muy duro. Es una iniciativa bonita, como he dicho antes, sobre todo porque, claro, dos frases se leen en nada. Digamos que hasta cierto punto están fomentando la lectura. Está muy bien, pero sigo pensando que es extremadamente corto. Yo, cuando he oído concurso de relatos cortos, etcétera, pues siempre ha sido un folio, una cosa así, se me hace demasiado corto. Pero bueno, es una opción bonita y para todos aquellos que tengan ganas de participar o de leer algo, a ver qué dice la gente, pues ahí queda eso, como iniciativa, como posibilidades de participar, como todo. ¿El premio? Que se preguntará alguno. No tengo ni idea, ni me importa ni me interesa. Siempre he pensado que cuando una persona se presenta a un concurso, se presenta realmente porque tiene ganas de hacer algo bueno, no porque le vayan a dar un premio de mayor o menor cuantía. Pero bueno, es mi opinión personal. De todas formas, yo alguna vez me he presentado a algún concurso y sí que me he presentado a campeonatos, etc. Más que nada es la ilusión de ganar algo, de decir, bueno, me he presentado y oye, he sido la primera o el primero. Merece la pena, realmente es una sensación maravillosa, decir, bueno, éramos cuatro gatos, pero de los cuatro gatos yo era el mejor. Aparte, sube un poquito la moral y es una manera bastante agradable de pasar el tiempo. La verdad es que se compita en lo que se compita, merece la pena. No por el hecho de competir ni por picarse de quién es el mejor, sino simplemente porque si ganas, te llevas una satisfacción. Y si no ganas, dices, bueno, esta vez no ha sido, la próxima vez será. ¿Qué le vamos a hacer? Sigue siendo una cosa bonita y bueno, merece la pena, sin más. ¿Saben una cosa? Yo nunca pensé que fuera tan difícil hablar tanto tiempo seguido. A fin de cuentas, cuando quedamos varias amigas, no suelo tener ningún problema. Me enrollo, me lío a hablar y oye, no callo. Pero bueno, debe de ser que al tener que mantener un monólogo sin nadie enfrente que te diga sí, sí, sí, no, no, no, con la cabeza, las cosas se complican. En fin, supongo que me iré acostumbrando sobre la marcha. terminar, ya que se me acaba la imaginación, pues voy a acabar contando una anécdota. Me llamó una vez un amigo que tenía ganas de quedar conmigo y era una época en la que yo tenía mucho trabajo. Entonces me dijo, oye, estás todo el día currando, no nos vemos nunca, me apetece charlar contigo, a ver cuándo quedamos. Y me acuerdo que le dije, vale, mañana sábado quedamos para comer. Oh, no, es que no puedo, me dice. Bueno, el domingo, ¿te apetece tomar un café por la tarde? No, me viene mal. Oye, ¿y el lunes por la mañana? No, va a ser que no. Tía, es que no tienes otros horarios para quedar. Y me acuerdo que me quedé pensando y dije, hombre, puedo quedar en el puticlub de la esquina a las 3:30 de la madrugada el miércoles, que es el día del espectador. Pero yo creo que lo normal eran los planes que yo había propuesto y que realmente, aunque yo tuviera mucho trabajo y estuviera muy liada, el que tenía los problemas era él.